Santander, a quien ya le damos la bienvenida, porque además su equipo seguramente presenta novedades, algunas serán mejores que otras, pero bueno, ha tenido que trabajar muchísimo, Silvio, en la recomposición, en el rearmado, en la reestructuración de su equipo. ¿Cómo te va, Silvio? Mati Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿terminaste de entrenar recién? Sí, sí, terminé de entrenar recién, ahora está entrenando toros. ¿Mucho calor? ¿Está bien? ¿Está normal? No, estamos con altas temperaturas, están, la verdad, mucho calor, pero también ya están en funcionamiento los aires, así que para la tarde van a estar todos bien. Bueno, y digo esto, a ver, no, para todos igual, obviamente, pero es un tema siempre a tener en cuenta, ¿no? Por el desgaste del jugador y por cómo viene la competencia. Yo el calor estuve en Corrientes y en Santiago y siempre me dijeron que era ventaja para los que estábamos viviendo ahí. Yo creo que no. No, claro. Yo creo que no. Yo creo que el que viene por fuera está muy poco tiempo, muchas horas en el hotel, solo entrena y juega, y el que está en la ciudad vive. Tiene que ir al supermercado, tiene que estar con su familia, tiene que atender trámites. Entonces el desgaste es grande. Bueno, pero cuando elegimos las ciudades sabemos también donde venimos y tenemos que aceptarlo. ¿Cómo llega Quinza desde lo basquetbolístico, de las lesiones, del armado del equipo? Llegamos irregulares, no podemos ocultarlos, no podemos pasar por alto todo lo que ha tenido el equipo. Hay lesiones como la que puede pasar ahora dentro de unos días, que entramos en la tercera cirugía. No es un golpe. Han pasado cosas que han cambiado la estructura del equipo, se ha sentido en el funcionamiento y llegamos en esa parte irregulares. Pero también el equipo ha hecho un esfuerzo para sumar a un tercer extranjero, también llegada de Cortés. Vamos a intentar estar lo más largo posible y bueno, también jugar de la mejor manera posible, sabiendo que no tenemos el recorrido con esa regularidad que por ahí un equipo hoy tiene en la liga, porque corre casi 30 juegos con el mismo plantel. Nosotros estamos en otra dirección y tenemos que sacar un plus para poder superarnos. Cuando hablas de la tercera cirugía, ¿hablas de Nicolás Llanela? Sí, ya de Beck, vino de México, se tuvo que operar de Vega con su hombro, y ahora Llanela. ¿Se va a hacer la artroscopía en la rodilla? Va a ser una artroscopía en la rodilla, va a estar demorado 60 días mínimo, y es algo que cuando fichamos a Cortés, Nicolás, por todo su compromiso que ha tenido con el equipo del primer día, aún jugando muchos partidos disminuidos físicamente, él quería jugar este cuadrangular en casa, entonces lo hemos respetado, hemos esperado que él pueda jugar este cuadrangular, y a partir de que termine empezar a operarse, porque también tenemos expectativa de que pueda llegar al final de la temporada. Vamos a intentarlo con él y con Sebastián. Esperemos que puedan estar por lo menos en el mes de abril y poder pensar en los playoffs. Vos tenés experiencia en este tipo de torneos, Silvio. Claro. Bueno, y tuviste muy buenas participaciones en Liga de las Américas. ¿Cómo se piensan este tipo de cuadrangulares? Sí. Y teniendo en cuenta que frente tenés dos grandes rivales. No quiero. Tal vez sea la sorpresa del cuadrangular, Toros, ¿por qué no? Puede llegar a serlo, tiene buenos nombres. Tal vez la confección de su equipo, sí, pero el rodaje uno es distinto, claro, al de Quimsa, al de Bauru y al de Marinos de Anzoátegui. Marinos no es solamente un gran plantel en cuanto a individualidades. No. Es un equipo que viene haciendo bien las cosas y que tiene un gran entrenador también. ¿Cómo lo vas pensando el cuadrangular? Bueno, mira, nosotros en esto, siempre por mi experiencia, trato de pensar en el partido a partido. Está claro, en Toros lo que ocurre acá es los tres equipos deberíamos ganarles, pero el error es en querer ganarle el primer cuarto ya por una diferencia para estar tranquilo. Claro, el partido hay que construirlo, claro, construirlo, y en el desarrollo uno puede mostrarse superior, pero a veces se quiere tener una diferencia antes de tiempo y es ahí donde se cometen los errores. Entonces vamos a respetarlo y a tomarlo con la seriedad del caso, porque con tres extranjeros cualquier equipo también se puede poner fuerte, y nosotros tenemos que tratar de salir. Me refiero a que no pienso en una diferencia abultada, pienso en ganar el juego. Bueno, de hecho hay que derrotar. ¿Recordás vos, sí, haciendo una referencia para que los oyentes también, a ver si nos remontamos a un ejemplo, recuerdo el cuadrangular en Lanús, cuando vos dirigías Lanús, donde Mabort estuvo minutos de dejarlo afuera al propio Flamengo de Brasil. ¿Recordás ese partido? Sí, sí, claramente, sí señor. Por eso mismo, yo creo que el tema es, no, es un partido que juegas más contra vos mismo que contra el rival, pero hay que respetarlo y saber que tampoco el rival tiene ningún tipo de presión y que al contrario, es, digamos, viene Argentina, por ahí un básquet que respeta mucho y que jugar bien ya es un gran partido. Así que en ese creo que hay que estar muy inteligente y saber que el juego hay que sacarlo rotando la mayor parte del plantel y que todos salgan enteros para el segundo día. ¿Cómo está Diego García? Mejora, pero muy difícil que pueda jugar. Ah, ¿no va a jugar? Y hoy no pudo entrenar. ¿Qué lesión? Traicionera, maldita, sí. Que hace que duela mucho, mucha parte del cuerpo, ¿no? Sí, sí, aparte es un lugar puntual. Yo también, Diego está haciendo el mismo esfuerzo que Nicolás de poder participar, de querer estar entrenando diferenciado, y pero es una posibilidad concreta que los dos no puedan jugar y sobre todo no puedan estar más en todo el año, ¿no? Es una situación que se puede presentar. ¿Y la dinámica del equipo, cómo la notás en el perímetro y en la rotación del mismo? Sin Gianella y sin Diego. Nosotros con Lucas Pérez y Corteo vamos a tener la doble base, y sí, con Saxon y Rodrigo Hack la posición del escolta, y Gaby Deck la del alero. Le vamos a tratar de dar algunos minutos durante la liga al chico Romero de Catamarca, que lo está haciendo muy bien, ya lo hizo, y ese va a ser el perímetro, digamos, del club, por lo menos en este trayecto, y después ver si más adelante se puede recuperar lo de Gianella o lo de Diego, bienvenido sea, pero no nos va a ser bien contarlos si después no vienen. Es mejor pensar que no van a estar y que si después aparecen entrenando y recuperados, mucho mejor. ¿Y Romano en algún momento se piensa como un fusible en el puesto del alero? ¿O al menos lo has probado? ¿O directamente sí, es una posibilidad? No la nombraste, por eso te pregunto. ¿Es una posibilidad que no, ni la sí, tenés en cuenta? No, la tengo en cuenta. De hecho, cuando fuimos a Córdoba a jugar los partidos en Córdoba, que bueno, que fuimos derecho a jugar sin 14 días, que lo al jugar sin García, sin Gianella y sin Deck, porque Deck iba volviendo, estaba empezando unos minutos, jugó Nicolás casi todos los dos partidos con Atenas Instituto de Alero, porque no teníamos más jugadores. Claro, recuerdo el partido con Instituto. Sí, sí, con Atenas Instituto jugó todo el tiempo de alero, y es una posibilidad, que es un puesto que él conoce. A mí me gusta más en la posición de 4 que de 3, pero sí, claro, ante estas emergencias también es algo que podemos echarle mano. Bueno, y todos estos cambios, todas estas lesiones, estos contratiempos que tuviste en la temporada, para lo que es tu sistema de juego, obviamente que a cualquier entrenador lo perjudican este tipo de lesiones, pero para lo que es tu manera de plantear los juegos, sobre todo en la parte defensiva, es un trastorno importante, porque el hecho de ir a desgastar, de ir a buscar el partido, de ir a raspar, de estar todo el tiempo presionando, de cambios constantes, en tu filosofía de juego, me parece que también hace resentir al equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero también ahí es donde yo tengo que optimizar un poco los recursos y el ingenio para reemplazar algo de eso, porque ya en ese formato, digamos, que a mí me gusta, de jugar con riesgo, presionar, correr y ser agresivo, el proponer, no esperar el error del rival, sí, seguro, es algo que me tengo que adaptar, y incluso tener que tener el equipo un momento más bajo de lo que pienso. Son, digamos, contingencias y adversidades que han pasado y que tenemos que ver cómo las resolvemos. A mí lo que más me preocupa, te soy honesto, en este punto, es la de no poder entrenar. Ese es el problema, porque cuando hay pocos días de entrenamiento entre partido y partido, si encima hay que hacer diferenciado con los jugadores, es donde yo creo que puedo ayudar más al equipo, en el campo que en el banco. Y bueno, es un poco lo que estoy sufriendo, pero ya tendré que mejorar en otros aspectos para sacar lo mejor del equipo. ¿El Fictorio lo eligieron ustedes o fue un sorteo? No, fue sorteo, tengo entendido. Totalmente a sorteo. No, quería saber eso por el último juego con Bauru y Quinza, que posiblemente defina una posibilidad para cualquiera de los dos equipos. Y es una posibilidad, o que lleguen los dos clasificados. O que lleguen los dos clasificados, exactamente. Ojalá que así sea. ¿Qué te entrega, qué te da, más allá de sumar, desprendiéndose de tus palabras, un jugador más para el entrenamiento, Ivory Clark, y qué te está dando el Titi Cortés? Lo primero que nos dan es dos jugadores sanos que le pueden, digamos, ayudar al entrenamiento y a la dinámica de la rotación del equipo para mantener esta intensidad que estamos hablando. Ivory es un jugador que todos conocemos. Él vincula más a todo lo que tiene que ver con la energía, la defensa y el entendimiento de juego, sin ser un anotador. Y a mí eso me sirve un montón, porque la realidad es que este año el plan individual con que han llegado muchos los jugadores ha sido más en la parte, pensando en la parte ofensiva que defensiva. Es como que la parte defensiva pensó más el año pasado, y este año no ha venido con la misma mentalidad el equipo para trabajar en ese aspecto. Entonces, sumar un jugador que no le pide tanto al equipo, sino que le da, me sirve un montón. Y con Cortés tengo la expectativa de que se está poniendo dentro del equipo a ser el otro armador, y que nos dé todo lo que él sabe. Tiene un buen estilo, puede defender en todo el campo, así que creo que nos va a ayudar. Marino, ¿considerás que es tal vez dentro del grupo el que puede llegar a dar el batacazo en cuanto a su estilo de juego y en cuanto a su presente? Porque hay mucho foco en Quimsa y en Bauru por su pasado inmediato, por lo que han conseguido. Pero este equipo del profesor Valdeolmillo viene haciendo las cosas muy bien últimamente en la Liga de Venezuela. Eso está en un récord 8-2 en Venezuela. Es la primera vez en lo que es la corta historia de la Liga de las Américas que un equipo de Venezuela entra al torneo con partido. Con rodaje, claro. Sí. Los demás años empezaba antes la Liga de las Américas que la Liga de ellos. Y tiene jugadores con mucha experiencia, ¿no? Porque Oscar Torres, Viso Varga, Diego Guevara, son jugadores nacionales con mucha experiencia, más los cuatro extranjeros, porque Germán Gabriel cumple la función de español venezolano. Claro, porque nació en Caracas. Pincha. Claro. Así que es un rival del mismo nivel, pienso yo, que Bauru y Quinza. Y bueno, como dije el otro día, creo que antes de comenzar el torneo, sobre 16 equipos, hay 8 aspirantes a Final Four, y acá hay 3 en el grupo. Así que. Claro, hay 3. Hay que estar muy concentrado en los dos partidos clave con ellos. Es un grupo realmente muy complicado que te ha tocado, Silvio. Sí, pero también está bueno, ¿eh? Yo lo tomo por el lado de saber que hay que entrar fuerte al primer grupo. Si uno quiere ganar un torneo de estos cortos, sí, hay que jugar partidos siempre, no sirve. A mí me pasó algo parecido con Lanús, no la primera experiencia con Regata cuando fuimos a Mar del Plata, porque fue un grupo durísimo, con Aguada, me acuerdo, y sí, era muy parejo, clasificaba uno solo en ese formato. La Luna, nosotros el primer cruce lo ganamos, lo clasificamos en Guadalajara, bastante accesible. En casa Flamengo no había venido fuerte, estaba Amador, y le ganamos bien a Piñeiro y pasamos muy sobrado. Y en el Final Four nos encontramos con 3 rivales durísimos, y bueno, nos faltaron 40 minutos. Pero yo a veces pienso que está bueno que el camino sea también exigente para llegar preparado a las instancias que siguen. Silvio, lo mejor para este cuadrangular, que se va a llevar a cabo en Santiago del Estero. Lamentablemente por cuestiones de trabajo no puede estar. Le quiero agradecer, ya que aprovecho y agradezco la invitación a Ramón Ávila, a la gente de Quinza de Santiago del Estero. Bauru Marinos, 19:45, televisado por DirecTV, primer turno, partidazo, si tenés una tele con DirecTV, podés ver el partido, o lo podés dejar grabando y después verlo, disfrutarlo, porque va a ser un partidazo. Y otro buen partido para saber dónde está parado Quinza y cómo juega Toros. Posterior a este primer Bauru Marinos, van a jugar Quinza y Toros. ¿Cuál es tenés la formación titular para esta noche? Sí, esta noche empezamos Luca Pérez, Jackson, de Gaby Deck, Ivory Clark y Tintorelli. Bueno, buen quinteto. ¿Battle está con muchas molestias? Y va a tener una inflamación en el hombro, por eso vamos a tratar de preservarlo, y Nicolás Romano está con una sobrecarga en el gemelo, también vamos a tratar de preservarlo. ¿Pero preservarlo qué quiere decir? ¿Que no van a poder participar en el cuadrangular, o que vos considerás que van a poder jugar este partido, pero al menos teniendo en cuenta el rodaje que está teniendo el equipo, la cantidad de partidos y la gravitancia que tienen estos dos jugadores dentro de Quimsa, es preferible tal vez contarlos para mañana y para el domingo? No, pienso que pueden venir el banco y tener una participación muy corta, que de hecho lo pueden hacer, pero tratar de preservarlo todo lo que pueda, porque tenemos dos partidos muy exigentes y lo vamos a necesitar. Silvio, un abrazo enorme, lo mejor para vos, para Quinza, somos todos hinchas de Quinza a partir de esta noche, cuando salgan a la cancha con todo, estaremos haciendo fuerza por ustedes, Vale, muchas gracias, que sigan bien. Ahí está, Silvio Santander, el técnico de Quinza, bueno, contándonos un poco la realidad, ¿no? Y hay algo que hay positivo en esto, y hay que también aclararlo. Qué bueno que Quinza tiene los recursos económicos necesarios para poder cambiar y recambiar y recontracambiar, porque si no estaríamos hablando hoy sí de un equipo súper diezmado, pero la llegada de Jackson, la llegada del sub-23, después de Jackson, el sub-23 Judera, ¿no? Sí. Después Jackson, la llegada del Titi Cortés, la llegada de Ivory Clark. Ya hay Ivory Clark viajando Clark solamente para... Por eso, pero teniendo en cuenta que Clark, eso es lo que te digo. Algún equipo de la Liga Nacional, atento con esto, algún equipo de la Liga Nacional lo quiso contratar para toda la temporada. Sí, y Clark prefirió... Sí, jugar en 15 en la Liga de las Américas. Sí, hubo mucha billullina. Y está muy bien, claro que es así. Por eso digo, la suerte que tiene Quimsa la ventaja de tener, de contar con ese poderío económico, de poder tener recambio y echar mano enseguida un recambio para que el equipo pueda ser competitivo. Tremendo cuadrangular, ya están clasificados Moji de Ascurces y Malvin. Malvin ya presentó formalmente su propuesta a FIBA América para poder organizar el siguiente cuadrangular semifinal de esta Liga de las Américas, novena edición, toda por DirecTV. Arranca Bauru Marinos Quimsa con Toro. Vamos a la pausa, y luego de la pausa tendremos algún otro testimonio. Estamos tratando de ubicar a Brusino. Peñarol se retiró del hotel donde estaba en el Gran Paraná y están en viaje, seguramente no lo podemos enganchar por eso. Así que estaremos hablando del Torneo Nacional de Ascenso y algún testimonio más. Dale, pausa. Ring, Pérez, teléfono, dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011 4...